4 y cuarto, continuamos en el bondi del 88 y en este caso estamos con la presencia de Cristian Capute, ¿sí? Él pertenece a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Cristian, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, Cristian, queremos en un primer momento comentar algo acerca de la jornada de mañana, ¿sí? Estamos hablando de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ¿sí? Que es un conjunto de, ayúdame a armarlo para que la gente lo pueda entender bien. Sería a todos aquellos trabajadores, ¿sí? Que, de la informalidad. Sí, de la informalidad, que quedan por fuera de la economía formal, ¿no? Tal cual, tal bien. Cual. Sería cooperativistas. Sí, sí. Recicladores, artesanos, productores familiares, costureras, amas de casa que no estén reconocidas. O sea, la Argentina, nosotros dentro de la organización que tenemos, ETEP, Movimiento Evita, la idea es ese trabajo gremial para salvar o proteger o reivindicar los derechos de esa gente que trabaja dignamente como cualquier otra, pero que hoy no está reconocido ni por el Estado ni por ningún gremio. La CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, lo que persigue, lo que intenta, lo que está luchando es justamente eso, es una lucha gremial para la visualización y el reconocimiento de toda esa gente que todavía está trabajando en forma informal y que no está siendo reconocida por ningún gremio. Entonces la idea de la CETEP es que el día de mañana se formalice ese gremio, se consolide un gremio que acepte, valore y considere el trabajo de todo ese grupo, de toda esa comunidad, ese universo, que hay un montón de gente que hoy no está reconocido, que no tiene derecho, no tiene nada, digamos, formalmente. Bien, me parece que vale la aclaración, ¿no? Saber que son trabajadores que no tienen la suerte de estar dentro de la economía formal, que no tienen la suerte de estar en una empresa laburando con todos los derechos que tiene cualquier trabajador, como es una jubilación, como es obra social, y demás. Un poco, también quiero, mañana, quiero aclarar también que esta semana vamos a estar inaugurando aquí en Pantalón Cortito la proveeduría, ¿no? Claro. Que la van a llevar adelante compañeros justamente de la CETEP, Cristian, entre ellos. Decime cómo viene. Exactamente. Bueno, mañana se va a realizar un evento político en Plaza San Martín, acá en La Plata, frente al Congreso. El objetivo es una adhesión por parte de la provincia a la Ley Nacional de Agricultura Familiar. Ajá. Es una adhesión que se está llevando adelante en todo el país por provincia. Mañana le toca a Buenos Aires. Bien. Se va a hacer un acto simbólico, va a haber 30 puestos de la provincia que vamos a llegar hasta la plaza, vamos a mostrar nuestro trabajo. Y bueno, nosotros vamos con la proveeduría, que es un proyecto que nace desde el año pasado, desde la Mutual, de la Mutual Talleres, que también trabaja, ¿no? Cogestiona recursos con Pantalón Cortito. Y bueno, esto de la proveeduría tiene que ver con la generación de nuestro trabajo. Pantalón Cortito y otras instituciones se están, desde el año pasado, se están cuestionando, se están... como se dice, considerando algunas cuestiones y, digamos, la frase después de tanto hablar, ¿no? La frase que nos toca decir hoy, antes dábamos comida, hoy nos toca dar trabajo. Entonces es el clic que acompaña la evolución de nuestro país, porque estamos mejor. Yo no digo que estamos re bien, pero estamos un escalón más hoy arriba. Hoy las necesidades son otras. Claro, hoy la necesidad pasa por la dignidad y pasa por la generación de trabajo. Nadie puede esperar hoy que lo vengan a buscar para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que salir nosotros a generar nuestro trabajo? Darle valor a las cosas. Cristian, y también hablando un poco, ¿no?, de la cuestión política, porque se habla de un compromiso de parte del gobernador, candidato a presidente, Daniel Scioli, para la creación de un Ministerio de la Economía Popular. Por un lado, un Ministerio de Desarrollo Social, y por el otro, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social, que viene desde hace... incluso quien permite el desarrollo de la proveeduría, que se ejecute el proyecto de la proveeduría aquí en Pantalón Cortito, pero la creación de este nuevo ministerio donde, bueno, se empiecen a contemplar justamente los derechos de los trabajadores de la economía social. La posible creación. Es que Scioli asume como presidente. Uh-huh. Sí, claro. Esas son, digamos, como propuestas de campaña. Uh-huh. Y esto tiene más que ver con una reforma del Estado, porque no solo es la creación de un ministerio, va a haber varios y grandes ministerios van a ser desdoblados, de manera que tenga el Estado una agilidad propia. Claro. No está más decir que cuando uno va a hacer un trámite a un ministerio, sale verde de la uh-huh. calentura porque uh-huh. dan vuelta que los papeles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esas estructuras muy grandes, hay que dividirlas, descentralizar un poco y que sean más ágiles, porque si no, no avanzamos. Ahora nosotros hemos crecido como país. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarnos. Tenemos claro. que desarrollar trabajo, valor, bienes, servicios. Y no tenemos que depender todo del Estado. Simplemente que el Estado nos considere como trabajadores, nos aporte algunos recursos y que nos dejen trabajar. Mm. Esa es un poco la idea. Ideal sería por uh-huh. ahí, un poco utópico, digamos, pero no vemos otro camino para transformar el claro. subsidio en salario. ¿Qué otra alternativa? Bueno, claro. nosotros acá tenemos una propuesta chiquita, es un grano de arena en el Sahara, digamos, ¿no? Pero creo que es la punta del hilo. Empezar a no solo gestionar, sino ejecutar proyectos productivos. Llámese, bueno, también la carpintería, ¿no? La carpintería, claro, hace 2 o 3 días se bajó material porque se consiguió una orden de compra para que el Estado necesita 100 cunas de madera. Bueno, la carpintería está abierta de nuevo, hay 3 compañeros trabajando y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Proveerle al Estado o cualquier otro cliente de bienes o servicios generados por organizaciones populares. Uh-huh. Todo eso se concentra en la CETEP y me había olvidado de algo porque la CETEP también hay una fuerza muy importante que son las recuperadas. Las fábricas recuperadas. En realidad eso uh-huh. es lo que genera la organización de la CETEP. Fábricas que fueron cerradas en la época del neoliberalismo. Totalmente. También vale aclarar esto. Y que en este proceso de reconstrucción hoy abrieron sus puertas y las están gestionando y las están llevando adelante los propios trabajadores. Tal cual. La CETEP también la integran gente de los compañeros del Movimiento Evita, ¿verdad? Sí, entre otras. Entre otras organizaciones. Sí, sí. Pero yendo un poco más a la creación, a la posible creación del Ministerio de la Economía Popular, un proyecto que impulsa Emilio Pérsico, ¿no? Sí, en general no es Emilio, sino que es un grupo de dirigentes políticos, ya vuelvo a repetir, la CETEP no es solo el Evita, uh-huh. está el MTE, están los pibes, hay otras organizaciones políticas, Corriente Villera Independiente, no me acuerdo de todas, pero uh-huh. son varias, que están trabajando y construyendo y fortaleciendo esos espacios para el reconocimiento, volvemos a lo mismo, de los últimos de la fila. El Evita tiene un compromiso con los últimos de la fila, siempre lo tuvo. Y ahora, bueno, estamos en esa lucha gremial para ser reconocido no solo por el Estado, sino por todo. La visibilización también es tan importante, ¿no? Porque claro. digo, hoy, los sindicatos de siempre son los que gestionan, entre comillas, los derechos de los trabajadores. Pero ¿qué pasa justamente con esta masa, que son muchos, lamentablemente, y esa deuda que aún tiene el Estado con los trabajadores ahora, de la economía popular? Me quedé con algo que decía Cristian, cuando hacía referencia a un Estado que brinda las herramientas, los elementos necesarios para que después el trabajador pueda desarrollarse. Ahora, y pensándolo un poco con respecto al panorama político, indudablemente se necesita de un Estado presente. Sí, y hay algunos, hay algunos candidatos que justamente lo que proponen es un achicamiento del Estado. ¿Sí? Claro, entonces es muy interesante realmente lo que plantea Cristian, porque está buenísimo que el Estado pueda dar herramientas para que el trabajador, en definitiva, no esté atado a nada y sea independiente en algún aspecto. Pero se necesita de esa pata del Estado, que cuando uno escucha, por ejemplo, las propuestas del PRO, y realmente duda que vaya a existir un Estado presente que pueda posibilitar esto. Y encima te lo venden como si fuese el Edén. En realidad, claro, ellos perciben al Estado como reducirlo a la máxima expresión, claro. de manera que solamente el libre mercado domine el destino del país, cosa que es una locura, porque ustedes, claro, acuérdense, en el 90 cualquier desbalance económico financiero mundial se afectaba a Argentina. Se caía China y afectaba a Argentina. Se caía México, o sea, somos los pelotudos del mundo, ¿viste? Ahora no, sigue habiendo crisis. Cada país tiene una crisis. Grecia tuvo la suya, España, y nosotros no la sentimos. ¿Por qué? Porque somos independientes. Porque tenemos un Estado y paralelamente hay una economía financiera que trabaja en consecuencia en base a las leyes y a la norma que se vayan desarrollando en el Estado Nacional. Claro. Si vos reducís el Estado, nadie te defiende, y lo dejás libre que el mercado, y bueno, ¿viste? Vas a ser las prostitutas del mundo, porque tenés que no sabés si la zanahoria va por adelante o por atrás, en realidad. Claro. Porque tenés que estar supeditado a los vaivenes del mercado, que el mercado mundial, en un país muy globalizado, bueno, tiene un montón de defectos, idas y vueltas. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Nosotros tenemos que... Bueno, el flagelo más grande nuestro, la inflación, es una cosa mucho más compleja, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que empezar a pensar que la generación del trabajo depende de las organizaciones sociales de nosotros, y el Estado nos tiene que acompañar en este proceso. No hay forma, no podemos estar esperando sentado que venga una empresa o alguien a emplearnos, porque no hay forma, no hay forma. Y por otro lado, hay expertise y hay especialidades ya, que la gente, o sea, un artesano no quiere trabajar en una empresa privada, quiere trabajar para él, quiere desarrollar su producto y necesita herramientas, recursos para desarrollar su emprendimiento. Bueno, el Estado Nacional desde el 2003 financia este tipo. Vos vas, presentás un proyecto en los ministerios, llámese educación, bueno, básicamente yo estoy enfocado en lo productivo, ¿no? Agricultura, desarrollo social, o ciencia y tecnología y alguna cosa. Y si el proyecto es más o menos coherente, si tiene una lógica y que una rentabilidad aceptada, te apoya el gobierno, te da el dinero suficiente que vos pedís. La alternativa, digamos, es apoyar a aquellos que no quieren trabajar para el capitalismo, ¿no? También, digo, recién ponías el ejemplo del artesano. El artesano justamente no quiere laburar para... Claro, digo, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos todos dentro del capitalismo. Es un mal, es un terrible, digamos. Sí. Cambiar el sistema, diría, imposible. Yo no concibo, yo me formé en el capitalismo, o sea, nadie vivió un sistema solidarista, comunista en las últimas 50 años, no hay, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero digo, para empresas multinacionales, para... A ellos les molesta, ¿por qué? Porque hay retenciones, porque hay protección, protección de distintos artículos, cada vez se puede importar menos y se puede exportar más. Y bueno, los negociados pasan por ahí también, y no les gusta, claro. A Macri no le gusta que le pongan un tope a la exportación, claro, o importación, ¿no? Porque ellos quieren dominar el dinero y le quieren pagar dos mangos al trabajador y quieren hacer plata con China, con Rusia. Ellos quieren dominar, y no es así. Yo creo que el que tiene que tomar las decisiones es el propio Estado, siempre. Y no estoy hablando de un comunismo ni nada. Esto es, por supuesto, al mercado hay que intervenirlo. Yo estuve muy de acuerdo con las intervenciones de Moreno en el mercado. Porque una cosa es una cosa y otra cosa que se zarpen. Yo trabajaba en el mercado central y el tomate llegó a valer 600 pesos el cajón. No, hay que intervenir. Si no, flaco, así no es. No puede valer esto así. Entonces ahí hay que intervenir. Después déjalo liberado. Pero donde se zarpan, hay que entrar de vuelta. Claro. Eso es un mercado. Un hay que poner límite. Un límite y coherencia y lógica. Y tenemos que tener un Estado que atento a esas cosas. Porque estos son pícaros. Claro. Son muy pícaros. Supuesto. Entonces hay que estar atento. Entonces, un Estado como el que se viene desarrollando y fortaleciendo, bueno, yo creo que con 4 años más o menos, no podemos firmar. Yo creo que faltan miles de años todavía. Pero 4 años más, bueno, creo que... Por el mismo sendero, en ¿no? el mismo camino. O sea, todavía es una grieta. De esta grieta tenemos que hacer un camino para que transitemos todo por ahí. Cristian, ahora, bueno, de la proveeduría vamos a hablar. Haga el lío. ¿Cuáles bueno, son los, la proveeduría, los claro. productos que se van a ofrecer? La proveeduría básicamente tiene una columna vertebral que va a ser todo lo que es panificados y derivados del cerdo, de carne de cerdo, o sea, fiambres. Uh-huh. Fiambres por ahora crudos. Lo que es salamine, longaniza, chorizo colorado, algo de bondiola, jamón crudo. Y después fresco, que bueno, son los bifes y el asado, pechito, lo que queda. Estamos probando alguna otra cosa, porque bueno, esto es un emprendimiento nuevo, la gente que trabajaba acá se enganchó, pero tiene que aprender trabajando. De alguna manera a mí me da una mano un amigo carnicero que viene, nos enseña, bueno, algunos detalles, que yo no soy carnicero, eso es un oficio complejo. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros vamos a ofrecer acá hasta que tengamos el local propio de la proveeduría. ¿Y qué días va a estar abierto? En teoría nosotros vamos a abrir mediodía, de 8 de la mañana a 14 horas por ahora, y después a futuro vamos a hacer horario comercio normal. Bien. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo tu participación, bueno, tu comentario, realmente muy interesante. Y bueno, fuerza y suerte, bueno, para este emprendimiento. Seguramente nos vas a estar comentando, te vamos a estar buscando la palabra una vez que arranque todo, para ver cómo marcha, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.